Bueno, nos reunimos para dialogar sobre la coyuntura de todas las localidades de la tercera sección y de qué era lo que deseaba el Frente Renovador de esta sección para las próximas elecciones. ¿Y qué desea la tercera sección electoral? ¿Qué le dijo a Graciela Camaño, que uno entiende que le lleva el mensaje a Sergio Massa en torno a que la tercera sección electoral, ¿qué prefiere? ¿Qué ganó? Nosotros hicimos un comunicado de prensa, que luego lo reenviamos, también lo enviamos a vos, donde apoyábamos la candidatura de Sergio Massa presidente, y era lo que clamaba la tercera sección desde todos los referentes. ¿Por dónde, Sergio Massa presidente? Por Alternativa Federal, obviamente. Directamente, esa es la síntesis de lo que pidió la tercera sección más allá. Esa es la síntesis, igual a lo que pasamos en el comunicado. Nosotros charlamos un montón de cosas, charlamos sobre la debacle de este gobierno, sobre su incapacidad para controlar el valor del peso, ¿no es cierto? El peso del peso, por decirlo de alguna forma. Cómo se fue la economía en una picada estrepitosa y cierran las pymes, cierran los negocios, nuestros compañeros están perdiendo su trabajo, todas esas cosas, y nos parece, en vista de todo eso, que la única persona con la capacidad y con el equipo de trabajo acorde para sacar adelante el país es Sergio Massa. Y como no estamos acá en busca de un cargo o de un lugar para cobrar un sueldo, estamos en busca de un proyecto de país, lo que hacemos es decir que queremos a Massa presidente porque es el único que nos puede sacar de este momento tan duro que estamos viviendo. En el marco de la reunión que ustedes tuvieron en la tercera, durante la semana pasada, se dieron varias situaciones diferentes en Alternativa Federal. Ustedes, y vos en particular, ¿cómo lo ves, cómo vivís el tema de Pichetto, Urtubey y Schiaretti yéndose a reunir con el propio presidente? Después también Labaña diciendo que él no va a ir a una interna con Massa y con Urtubey, sino que quiere ser candidato solo, si no se va para afuera. A Massa, que se lo nombra en un lado, se lo nombra en el otro. ¿Vos cómo vivís todo esto? Mira, en este momento nos sentimos codiciados, porque todos los sectores quieren estar con nosotros y todos los medios nos tienen en su boca, ¿no es cierto? Porque los famosos 12, 13 puntos que nos adjudican todos, que nosotros decimos que son mucho más, por lo visto le están pesando a todos los sectores y creen que con esos puntos ganarían la elección en primera vuelta. Entonces, parece que la ancha avenida del medio, a la que todo el mundo criticaba, es ahora la más valorada y la más necesitada. Por otro lado, las visitas que hicieron los gobernadores eran visitas que ya estaban programadas, que tienen que ver con una cuestión de agenda gubernamental, que no tiene nada que ver con Alternativa Federal, y que nos llamen a Massa de un lado y del otro. Massa va a ser lo que el Frente Renovador elija el 30. Ahora, la semana que viene, nosotros tenemos un congreso del cual vamos a participar y vamos a decidir entre todos qué es lo que nos parece mejor para el Frente Renovador. Y a nivel local, en los distritos, este tipo de situaciones, como los que pasaron la semana pasada, ¿cómo repercuten? No hay ningún tipo de repercusión a nivel local, porque imagínate que si bien hay gente que en algunos medios ha salido a decir que es representante de algún sector, nadie se ha comunicado con los altos rangos de Alternativa Federal. O sea que nosotros no tenemos ningún tipo de información de que estas personas formen parte real de lo que es el armado de Alternativa, y tampoco se han comunicado con nosotros para querer formar parte de Alternativa. Más allá del cierre de la alianza electoral que haga el Frente Renovador, no falta tanto para el cierre de listas. ¿Cómo estás trabajando en ese tema vos? Nosotros venimos trabajando con nuestro equipo, ampliándonos como siempre, y estamos dispuestos a hacer lo que el espacio diga desde arriba que hay que hacer. ¿Están en condiciones de presentar lista? Totalmente. ¿Y vos? ¿Vas a ser candidata? Y mira, en este momento, la verdad, estamos esperando las directivas de arriba. Nosotros no queremos ser irrespetuosos, queremos que desde arriba nos digan qué es lo mejor para ellos, dónde necesitan que los acompañemos, y ahí vamos a estar. Y ahí empezarán las rondas de comunicación, entiendo, con los otros sectores del cual participen ustedes. Si es que los otros sectores, vos me estás diciendo ponerle otros sectores. Lo que decida el Frente Renovador, si va con Alternativa Federal, entiendo que empezarán las conversaciones. Vamos con Alternativa Federal, eso ya no está en discusión. Ajá. Eso no está en discusión, en todas las secciones electorales se decidió por unanimidad que nosotros llevamos un candidato a presidente y ese candidato a presidente es Sergio Massa. ¿Y qué va a decidir el Congreso entonces? Va a decidir por ahí si hay una paso amplia, va a decidir otras cuestiones. Por eso, pero puede ser que sea candidato Sergio Massa, pero también yendo a una interna. Puede ser, eso se decidirá el 30. Ajá. Por eso digo, a partir de ese momento empiezan a trabajar directamente con la lista propia. Totalmente, sí. Ayelen, a partir de ese momento empezamos con la lista propia.